Mañana siembro trigales, trigales, antes de que el sol se esconda, se esconda. La tierra lo está esperando, esperando, con esta luna redonda, redonda. ¿De quién es tu corazón? No me lo quieres decir. Yo tampoco te diré que vivo pensando en ti. Yo tampoco te diré que vivo pensando en ti. El viento sopla del norte, el cielo ya está nublado, nublado, muy pronto viene la lluvia, para regar los sembrados, sembrados. ¿De quién es tu corazón? No me lo quieres decir. Tampoco te diré que vivo pensando en ti. Yo tampoco te diré que vivo pensando en ti. Más allá de las montañas, montañas, va saliendo el sol que brilla, alumbrar toda la tierra, y a levantar las espigas, ¿de quién es tu corazón? No me lo quieres decir, yo tampoco. Tampoco te diré que vivo pensando en ti. Yo tampoco te diré que vivo pensando en ti.